rompernos el alma no más, a vivir entre penas y sustos y sufrir en silencio de más. Si uno quiere a mujer que es bonita, por su culpa no sale el rival, y la vida resulta maldita, y la suerte se vuelve fatal. Si uno es pobre les gusta el dinero, si uno es feo lo tiran a león, y al amigo que es bueno y sincero lo trastornan para hacerlo traición. Por eso mujeres, que vayan al diablo, que solo nos sirve para darnos dolor. Entregué mis amores a una linda y preciosa mujer, fue mi amor y por eso me voy, por ingrato que fue mi querer. Pero ella pagó con traiciones, porque todas nos pagan así. Fueron pobres y malas pasiones que me hicieron llorar y sufrir. De ahí pa' acá me enseñó la experiencia que mujeres son muebles no más, y hay que verles no más la apariencia, más tratarlas en serio jamás. Esa deuda no quiero cobrarla, vale más que me quede yo así. Sé muy bien que otra puede pagarla, para que si así soy muy feliz. Por eso mujeres,